sky. 99 red balloons go by. Conducís bien. Con Aspen Express. Zafirus, Zafirus. Carica Francia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Llegó la semana de la pintura a Prestigio. Hasta 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Del 12 al 9 de septiembre, renová tus espacios en Prestigio y encontrá todo en látex, revestimientos, esmaltes, pisos, electromuebles y mucho más. Además, si sos cliente BBVA, 10% extra y hasta 9 cuotas sin interés. Te esperamos en nuestras sucursales o en prestigio.com.ar. Ver bases y condiciones en nuestra web. Vení a Bea y ahorra, ahorra, ahorra. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.500 pesos. Rollo de cocina Sussex, paquete 3 unidades, 999 pesos. Y lavavajilla Sif por 500 mililitros, 1.500 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 30 de agosto al 5 de septiembre para los Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar.